¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio y a nuestro programa, vuestro programa, Un Punto Azul. Un programa que hacemos desde el siglo pasado, desde junio de 1999. Aquí en la radio, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Ha pasado mucho tiempo, muchos cometas, muchos asteroides. Se han caído estaciones espaciales. Ha habido eclipses, ha habido tránsitos. Como podéis ver, la oferta que hemos hecho de eventos astronómicos a través del programa ha sido bastante, como digamos, densa. Bueno, bromas aparte, saludos de Alfonso Saborido, El Cristal para Adentro. Pero no podemos comenzar sin saludar a nuestro presidente, que sigue hospitalizado, pero bueno, atento a todo lo que pasa aquí. Ahora encenderé el Twitter, lo pondré en marcha y saludamos a las personas que hoy están con nosotros en el estudio, a Joaquín, a Gloria, a David, a José Luis, a este chico de camiseta celeste de espalda, que no me acuerdo el nombre. Espérate, ¿no tenéis micro? ¿Qué pasa? Bueno, uno tiene micro. Estoy acostumbrado a censurar tanto que... Sergio, el otro José Luis y la esposa de José Luis, ¿de nombre? Isabel. Por cierto, abre ya el Twitter que tiene que tener a la gente ya negra. Si has cerrado tú el Twitter y el que lo maneja y lo cierra... Estoy cansado de Twitter, cansado de Facebook, lo feliz que era yo cuando trabajaba de pastor en mi montaña. Con las ovejitas, tío, que no tenía otro. Te venía a ver Heidi, que ver el campo, ver las estrellas. Pero hijo, es que estoy ya de Twitter, de Facebook y sobre todo de Windows hoy hasta. Pero el programa no va a versar sobre eso porque. No, pero creo que hay un remedio. Creo que lo dice Bill Gates. Creo que te lo traduzco, es agua y ajo. Pero diría water and... Por eso te lo he traducido. Ajo, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Garlic. Ella es Gloria. ¿Habéis visto cómo ya cayó en la trampa de hablar? Por lo visto solamente nos va a hablar en inglés. Bueno, porque... Solamente en inglés. A partir de la próxima temporada, Un Punto Azul One Point Blue tendrá una... Solo habla en español para la intimidad. Ahí va. Tendrá ella una sección en inglés. Para... Y otra haremos por señas también. Radiofónicamente estáis de guasa, pero sabéis que Un Punto Azul ya tiene su lugar en ponemos vídeos en YouTube, para que nos vean y la gente se admira de cómo somos, ¿no? Digo, desde luego se asombran. Bueno, nuestro amigo Marcos Montes de Oca, compañero desde las costas de Rota, que podía haberlo evitado en su geolocalización. Que supongo yo que está allí pasando algunos días de descanso, pues nos ha dicho José Luis a través de Twitter que nos codeamos con quién. Con emisoras nacionales, en los podcasts de ciencia. iTunes, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias. Estamos en el 70 en iTunes, al lado de programas de emisoras nacionales, de Onda Cero y de... Pues les damos las gracias a todas las personas que lo hacen posible. Y como bien decía José Luis en correo interno, podemos hacerlo mejor. Seguro. Y debemos hacerlo mejor. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, porque no decir ya somos estrellas de la radio. Y sabéis que el vídeo mató a la estrella de la radio, como cuenta la historia. ¿Cómo era el nombre de la canción en inglés, Gloria? Allá no cuela, ya no salta. Radio Kid del... No, Video Kid. Bueno, de Radio Star. Radio Star. Saludado al presidente que da. Nuestro compañero y amigo Lito, que me encargó que no se nos olvidara saludar a nuestro compañero y amigo también de la Agrupación Astronómica de Córdoba, Rafael Enrique. Un saludo para Rafael. Que bueno, se está pasando una malita racha y la verdad que lo echamos de menos en verano, porque era la visita institucional y nos encanta pues tener relaciones con otras agrupaciones astronómicas. Y bueno, con la de Córdoba, no solamente con Rafael, sino yo también tenía mucha relación. ¿Te acuerdas del presidente anterior? Uh-huh. Que era, bueno, uno de los, yo creo, de los mejores tejederas, ¿no era? Sí. De apellido. Divulgadores de astronomía, era fantástico. Un profesor de la Escuela de Idioma de Córdoba, pero el tío sabía astronomía y siempre te mandaba el enlace, ¿cómo era, José Luis? El enlace, ¿cómo era? ¿El astroenlace? ¿Cómo era? Sí, el enlace astro... Todos los días te mandaba... Te mandaba un enlace y bueno, pues un abrazo para nuestros amigos de Córdoba. Y comenzamos el programa de hoy, que hoy es 26 de julio de 2012... Va a ser el día de San Joaquín Santa Ana, día de los abuelos. ¡Hombre! ¡Felicidades! Ya. Me pillaron. Ya sabemos que me ha pagado la cena. Por eso dice sí. Me pillaron, pero no. No va a caer la breva. Yo como soy tan... No acostumbro a decir el santo oral en el programa, porque como soy todo tan laicos y estas cosas, ¿no? Y luego mi amigo astrohereje se mete conmigo, me dice cosas. ¿Sabe quién es astrohereje? ¿No? Era nuestro amigo Astro Edgar, que ha mutado. Y ahora es astrohereje, aunque Edgar, un saludo. Le echamos de menos, a Edgar, por aquí. Sí, ahora anda con los robos de tweet, no sé, ¿no? Pero bueno, ya le daremos caña por aquí. Y ¿qué estaba diciendo yo? Bueno, que que hoy es el último programa de esta temporada. ¿Por qué? Bueno, la radio sigue, un servidor sigue aquí permanente, para la gente que nos escuche desde... Frontera Radio aquí a través de la frecuencia modulada. Pero luego pues nosotros nos vamos a llevar en el programa de astronomía un descansito. ¿Por qué? Primero porque hay que descansar. Segundo porque hay personas que salen de vacaciones o van a ver a su familia, como José Luis la semana pasada. ¿Todo bien por Alicante? Todo muy bien. ¿Y por Granada? Sí, también. Qué guay. Y Guadalajara también bien, me he enterado, ¿no? Todo la Alcarria, aquello de la Alcarria. Muy, ¿no? Muy, muy fresquito, muy bien. Pues tenemos cordero muy bueno. José Luis, tenemos aquí una que cubrimos... Un amplio espectro. Ahí va. Bueno, pues eso. Pero bueno, está la página de Facebook y el Twitter y seguiremos en contacto. Y yo intentaré, si Bill Gates me deja... Bueno, no, sí, lo haré, porque tengo Ubuntu, que ese siempre me deja. Y aprovecharé este mes de agosto de descanso pues para colgar programas antiguos, que siempre es bueno recordar cómo éramos hace algún tiempo. antes de comenzar la sección, le he dicho, tengo una pregunta para ustedes. Aunque a mí me ha gustado mucho la pregunta que me ha hecho mi hijo Solín, nada más que entraba a bocajarro. Pero como yo venía un poco sulfurado... Hazla a José Luis Espí, a ver si él lo sabe. Como venía un poco sulfurado, pero me ha parecido una pregunta interesantísima, con lo que yo me gustaría que la lanzaras a las ondas, y si hay alguien aquí que te conteste, porque yo no tengo ganas de hacer cuenta ahora. Sí, verdad, es que en la sección de vocabulario astronómico hoy traía yo la definición de día, del concepto de día, y en astronomía hay dos tipos de día, o dos días. El día solar, que es el que conocemos normalmente, el que dura 24 horas, y después está también el día sideral o sidéreo, que es el día, la revolución de la Tierra realmente, no con respecto al Sol, sino contra el fondo de estrellas. Y entonces le preguntaba yo aquí a los compañeros que cuántas vueltas da la Tierra en un año realmente. ¿Cuántas vueltas da la Tierra en un año? Exactamente. Ah, tiene... Pues... alrededor de 365. Ah, qué listo. Bueno, la respuesta intuitiva es 365 vueltas 25, y un cuarto, ¿no? Como 25, sí. Exactamente, y un cuarto, que sería la que genera los días bisiestos, porque no está el día solar, o sea, la revolución de la Tierra. Por los cuatro minutillos, eso de... ¿no? Exactamente, una cosa es con respecto al Sol y otra cosa con respecto al fondo de estrella. La Tierra da en realidad 366 vueltas sobre sí misma y un cuarto al año. Un día más. Una vuelta más. Da una vuelta más, que es la que da alrededor del Sol. Que el solar. El sidéreo es un día más que el solar. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Con respecto al Sol da 365 vueltas y un cuarto, pero con respecto al fondo de estrella, un día menos. Da una vuelta más. Una vuelta más. Uh-huh. Por eso entre el día sidéreo y el día solar hay 4 minutos de diferencia, que se acumulan al final del año y son 366 con 24 días sidéreos y 365 con 24 días solares. Pues lo he cogido a todo en fragante. No, es que es una pregunta que todos sabemos más o menos por dónde vas tú. Lo que pasa, claro, hay un poco. Así de bote pronto no lo vamos a descubrir. Bueno, antes que comencemos con las secciones de hoy, yo os iba a preguntar una cosa, y así a bocajarro, porque sé que no lo habéis preparado. Por eso, imaginaros que tenéis mucho dinero. Eso es fácil de imaginar, hombre. Imaginaros. Estamos todos bien intentando. Pero sobre todo, quien tiene dinero es el tesorero de la agrupación. Ese es el que maneja pasta. Ese es el que lo tiene más yo fácil. Yo soy el que maneja a los ambos. Y tiene mucho dinero. Y dice, hay dinero de sobra. Y nos vamos a ir de vacaciones. No todos juntos, porque sería complicado. Nosotros somos para convivir más de 4 horas, nos tiraríamos de los pelos o nos golpearíamos las calvas. ¿Eh? ya se lo hice ríe. Pero os pregunto, ¿qué destino astronómico, turístico, os gustaría? Bueno, turístico. Si pudierais iros de vacaciones a un sitio, como astrónomos, ¿a dónde os gustaría ir? Yo iría a Atacama. Chile, ¿no? Chile iría. ¿Por qué? Ahora mismo creo que están considerados los cielos más oscuros y más limpios, ¿no? De hecho, prácticamente casi toda la astronomía de niveles se está yendo para allá, ¿no? Los Andes chilenos, ¿no? Sí. Por la... Bueno, ¿y dónde está el observatorio? Hay un observatorio allí europeo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Unos pocos. Se están montando allí grandes observatorios. La silla está por allí, ¿no? No. La silla, sí. Y el observatorio de las campanas, ¿no? Y el conjunto ALMA, que hablé hace unos meses también. Que prácticamente, bueno, casi toda la astronomía de punta ahora mismo se está haciendo allí. Pues yo me iría hacia el norte, Noruega. ¡Ay! Me ha quitado. Finlandia. Lo que quiero ver es una aurora boreal. Bueno. Aunque en el cielo no sea tan bueno como en Atacama. Yo coincido. Eso es lo que me gustaría a mí ver una vez en la vida. Una aurora boreal. Me has quitado la idea. Porque yo quería ir, pero allí... Bueno, allí ya los dos polos. Primero bueno, al norte me refiero, o muy al sur, también. Exacto. Tierra de Fuego. Mira, pues vamos a hacer una cosa. ¿Y por qué no a la estación espacial? Y lo tenemos todo, ¿no? Se puede decir. Sí. No, José Luis, vamos a hacer una cosa. Bueno, a mí el interés, sobre todo del polo, es porque me encantaría ver el sol de medianoche. Claro. En eso de que de que el sol no llega a ponerse, ¿no? Y también me gustaría ver si es verdad eso que la pola está arriba. Pero todo el mundo lo cuenta, pero yo no, la verdad es que no lo he visto nunca. Pero podemos, ya que tú vas a ir, tú te vas al norte, o bueno, tú te vas al no, tú te vas al sur. Yo voy al norte y de camino veo en Malmo que se está ya preparando el Festival de Eurovisión. Malmo. Malmo. Me lo temía. Por cierto, mi pésame a todos los Eurofans por la muerte de Uribarri, ¿no? Ah, sí. Y sobre todo a Radio y Televisión de España, porque ha sido una de las grandes figuras de la historia. Y cuando yo esté allí en Laponia, y tú estés en la base de Juan Carlos I, por ejemplo, vale. Una aurora, y José Luis, hay una, ¿es igual como dicen? Pues sí, tiene que haber la misma al simultáneamente, o sea, no la misma, sino que el fenómeno ocurre en los dos polos a la vez. Claro. Si tú me llamas y dices que ahora estoy viendo, yo también lo estaría viendo, seguramente. Pero no lo mismo. No, la misma no. Bueno, habrá cobertura de Yoigo. Un fenómeno atmosférico, sí, sí, sí. No es local, no es astronómico. Si estoy en el sur no puedo ver la del norte, pero ocurre simultáneamente en los dos polos. Pero te va a costar cara la conferencia, ¿eh? Pues que hay dinero. Mándame un WhatsApp, ya está. Tío, que hay un WhatsApp, ¿verdad? Hay dinero, tío. Hay dinero. Y una fotito con el WhatsApp, ya está. Si hay dinero, hemos dicho que hay, dinero, hay que imaginar que hay dinero. Vamos. Ahora tú me vas a decir que no hay conferencia entre polos. Es que yo soy el tesorero. A mí me cuesta trabajo eso de imaginarme que hay dinero. David, ¿a dónde irías tú? ¿Dónde irías tú, David? Pues a los Andes chilenos. También, ¿no? Ah, que te va con José Luis. Sí, nosotros vamos en pareja, ¿os dais cuenta? Sobre todo al Observatorio de las Campanas. Allí es donde Ian Shelton descubrió la supernova 1967A. Uh-huh. Está guay. A mí, si no, ¿y Chile, te llevaría a Goliat o no? También me si te lleva a Goliat, voy contigo. Ahí está Super Goliat, hay uno de 5 metros. Allí. Observatorio de las Campanas. Joaquín. Yo soy, ya lo he dicho, la estación espacial. Vale. Pero bueno, bajándome el sueldo y gastando un poquito menos, me iría más cerca de. Me iría al Sahara. También. Joder, pero se puede ir una tarde. ¿Eh? Se puede ir se puede ir una tarde, ahí, ¿no? Porque hay que cruzar el estrecho y luego creo que son unos 800 kilómetros. ¿En el Sahara hay destino astronómico? Sí, sí, no, es ahí donde me gustaría ir. Hay telescopios montados y todo. ¿A cuánto está el Sahara de aquí de las radios? A donde yo estoy pensando es un hotel que está a las puertas del Sahara en Marruecos. Creo que se llama Sahara Skies. Que lo tiene es un europeo el hotel y además tiene equipo astronómico que se lo alquila o se lo presta a sus huéspedes. De hecho, fue una propuesta que hubo para ir en la agrupación. Uh-huh. Lo que pasa es eso, bueno, que hay que atreverse. Está a 800 kilómetros de aquí. Sí, pero yo digo en el Sahara, en el centro. En bueno, el centro Sahara, bueno, no sé, también. ¿Y dónde verdaderamente está la cosa mejor? Pero yo estoy más cómodo, yo quiero un hotelito. Que no me ponga la comida por delante, tener una bañera y esas cosas, vamos, y poder tener agua de sobra. Y de noche astronomía. Oye, pues yo te digo una cosa. Podría haber allí, yo iría a ver en el centro del Sahara. Tengo una película, que si quieres te la paso, se llama... Me la prestas, ¿no? Me la presto, se llama Erotic Tuareg, y en tiendas de campaña no se está tan mal. ¿No? Erotic Tuareg. En tiendas de campaña no se está tan mal. ¿No? No. Hace mucho frío de noche, ¿eh? Eso tiene que comer muchos dátiles. Cuidado, ¿eh? Si los dátiles... todavía estamos en horario protegido, ¿verdad? O sea, nadie mente todavía sí. Entonces me voy a reservar la opinión. Bueno, espérate, ¿qué hora es? Son las... El minuto... Las 10 y algo. 10 y 20. No, el minuto 19 de programa para poner el... Ya después lo... Bueno, oye, Sergio, que tú no hablas nunca. Es novato. Acércale el micro. Acércale el micro, a ver dónde iría. A ver, ¿dónde irías tú? A mí me gustaría ir al Himalaya. Pero a mí no me mires, tú mira a Gloria, que es más guapa que yo. ¿Al Himalaya? Sí. ¿Y por qué? Pues allí, digamos, está el techo del mundo y también por conocer la cultura aquella. Pues la verdad a mí que sí. Pero tú no este es otro. Como conozca a nuestro amigo Dagua. Tenemos aquí un amigo que le gustó lo del Himalaya y no te quiero contar cómo ha terminado. ¿Puede volver con la túnica azafrán? Ha terminado bien. No te digo, yo no he hecho ni bien ni mal. He dicho cómo ha terminado. Hombre, a él se le ve contento. Por supuesto. Si se importa. Le ve contento desde tu pues, que está bien. Es un paraje muy bonito. Me gusta a mí ese destino también. Del mundo, el Himalaya. Lo que no sea astronómicamente hablando, Bueno, sí, bueno, y hay unas tormentas de narices, ¿no? Creo que se vería bastante poco, pero bueno. Pero bueno. Si no, te vas un poco más arriba al desierto del Gobi, que seguro que tiene un cielo muy bueno. Pues aquello sí. Es una meseta todo y está limpio de nubes. Aquello no llueve en años. José Luis Espí, ponte en aquí el micrófono. En el otro. ¿Yo me pongo enfrente? Sí, para que yo te vea la cara, porque como tú vas a tener sección. Y en estos momentos el señor vocal está cambiándose de silla. Y se Sergio, cuando quiera hablar, si quieres participar. Se acerca peligrosamente. Pues hablas por señores, eso. se sienta y... Ya sé aquí. Uy. Bueno, pues... dicho los destinos turísticos, aparte, aparte de los que habéis dicho, ¿cuál se os ocurre más para gente que nos esté escuchando y darle ideas? Aquí me siento más presidente, no sé por qué. Diga, ¿a dónde se puede ir más? Así, turismo. A mí me gustaría echarle una miradita, pero sin instrumental, evidentemente, en alta mar. Ahí también creo que se tiene que ver bastante bien la estrella, aunque sea a simple vista, no ver objetos. En alta mar, ahí nos podría hablar José Luis un poquito. Bueno, sí, pero lo que pasa es que en aquella época no era yo consciente de mi afición futura a la astronomía. Te podríamos mandar, tengo yo contactos con una cadena, te podemos mandar en el mismo barco de pesca radical. ¿Sí? ¿Eh? Y nos traer un par de cangrejos. Hombre, estamos hablando de alta mar, pero en calma, tío. Un par de cangrejitos de esos grandes. La verdad es que un barco en movimiento es mal sitio para hacer astronomía. Claro, sí, pero yo cada vez que voy al Mercadona a ver los cangrejos, esto está barato. Esto es barato, siempre es barato, vamos, para lo que cuesta, vamos. Qué bien. En un barco, la humedad para el telescopio debe ser horrible y aparte del meneo, ¿no? Hombre, claro. Simplemente ver la espectacularidad del cielo. Pero yo creo que la humedad que hay normalmente a nivel del mar no es buena para la visibilidad, vamos. No es la misma visibilidad a nivel del mar que en altura, ¿no? En una montaña. Siempre hay una humedad latente. No, pero me refiero sobre todo por la oscuridad que tiene la que haber. La oscuridad, sí, claro. La oscuridad, sí, a mí claro. Me gustaría ir también a este observatorio que hay en Arizona, ¿no? Del Vaticano. ¿El Vaticano? ¿No es en Arizona? ¿Dónde está? Hay un observatorio. ¿Qué es lo que busca allí, el Vaticano? Al cura, porque me pregunte que te explique el cura astronomía. Eso, que me cuente, me explique algunas dudas que yo tengo. Son jesuitas, ¿no? Jesuitas. Sería un sitio curioso de visitar. Sí, la verdad. He visto algún reportaje sobre él, y hablando del jesuita. Oye, ¿y nadie quiere ir a Suiza? ¿A dónde? A Suiza. A buscar el bosón de Higgs. Al HLC. Hombre, si estamos hablando de que tenemos muchísimo dinero, pues no sería mal destino. O sea, imagínate. Astronómico no es un destino científico. Yo también tendría mucha curiosidad por ver simplemente las instalaciones. Yo recuerdo. Dar una vuelta de 30 kilómetros andando. Las instalaciones de la NASA, si os ponen así, vamos. Hombre, claro, Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy. O el Museo de Smithsonian en americano. Que recuerdo en aquellos tiempos de que España era una potencia y los ayuntamientos daban subvenciones y eso. Que hubo un ayuntamiento, no voy a decir de dónde, que a una agrupación, no voy a decir cuál, le subvencionó un viaje a la ciudad de la estrella, a Moscú. Sí, y lo estuvieron viendo todo. He visto fotos y reportajes. Y así estamos ahora. No, porque aquí nunca fuimos. Y estamos igual. Bueno, y en el otro lado están. Pero se la dieron a otro. Se lo dieron a otro. Bueno, hijo, pero. No se la dieron a. No dieron nada para ir a la ciudad de las estrellas, pero se la dieron a otro. No la voy a ver a nosotros. Pues era un buen sitio para ir a ver a mí. Uh-huh. ¿No? A ver allí con dónde se entrenaban los cosmonautas. Uh-huh. ¿Estuvieron viendo? Y más sitio así. Turístico de. Hawái. Claro, Hawái. Los grandes telescopios de Hawái debe ser espectacular. Ay, a mí me gustaría hacer el cake, ¿no? Me gustaría. Es que estoy confundido ahora. Pero me gustaría ir a ver el radiotelescopio de Arecibo. Ah, Es otro sitio muy bonito para visitar. Pero ahora tengo esa imagen que hay de muchos radiotelescopios juntos que salen en la película precisamente de Conta. ¿Dónde están esos radiotelescopios? Eso creo que también estarán por Arizona, creo. Sí, por Arizona. En Arizona, ¿no? Aquellos desiertos grandísimos, ¿no? Sí, que se extiende como si fuera... Se extiende. Y lo que... Sí, un montón de raíles. Exacto. De raíles que van moviendo como si fuera una... Formando una especie de... Como una gigantesca antena. Ahí. Cuando está ampliamente extendida, ¿no? Pero que no tiene que ver con... Bueno, hace el mismo trabajo que el de Arecibo, pero que no están juntos. No. Aunque en la película tú lo ves y... Pues un buen sitio. Nuestro presidente Lito dice que él iría también a Hawái a ver los telescopios Keck. Sí. ¿Por dónde ha hablado Lito? Por Twitter. ¿Por Twitter, pero con qué...? Pero me lo ha mandado a mí directamente, me ha mencionado a mí. Ah, tiene que dar un curso aquí. ¿Estás celoso o qué? No, yo... celoso yo... Es que como se ha postulado a ministro... No, le he hablado, tener, pues... Tienes que tener Twitter ya saturado. Yo quiero ser... Yo ya sé lo que quiero ser. Yo quiero ser director general de comunicaciones, redes sociales y... ¿Marketing social? Marketing espacial. Marketing espacial, vale. Y por mí tienes mi voto, pero tienes que tomar 5 kilos de til al día. Y comunidades, virtuales extraterrestres. No es mejor Dios de las comunicaciones, más que el director general. El todo. Te proclamamos todo, Dios, y ya está, es mucho más elevado. Ya, bueno. ¿Más sitios? Además, me ha dicho Dios que soy Napoleón, ¿no? Yo no te he dicho nada. ¿Qué más sitios así más se ocurren? Ya, ¿no hay más sitio en la Tierra? Sí, está, yo qué sé. Pero es que esas preguntas a sopetón, pues. Se me ocurre en Francia el Pic du Midi, que es una cosa muy curiosa, está súper elevado. Hay que subir en teleférico. Pero suena astronómico. Sí, Pic du Midi, hay un telescopio ahí arriba. Vamos, un observatorio completo. Uh-huh. Nos han hecho grandes descubrimientos. Y no hay ni carretera, hay que subir en teleférico. En el pasado Tour de Francia pasaron cerca y lo enfocaron. Y decía a los comentaristas, ¿por dónde sube esta gente? Si no hay carretera. Teleférico siempre. Y cuando nieva y eso, pues te queda allí. Se quedan medio incomunicados todos allí. El Pic du Midi, uh-huh, en Francia. Bueno, pues hayan quedado unas pocas de ideas que... Bueno, ¿a Australia nadie quiere ir o qué? Sí, a Australia podemos ver a nuestro querido amigo. Tengo un amigo allí. Tenemos un amigo allí, astrónomo, de la agrupación de Córdoba. Por eso, en otro sitio. Y allí nos podía presentar allí muchas cosas y enseñar. Allí hay grandes telescopios también, ¿eh? Uh-huh. Todo lo que sea observar las partes circumpolares de las constelaciones circumpolares del sur. Eso será porque eso es algo que nunca se ha visto. Yo nunca he visto eso. No, es que es una experiencia. Cruz del Sur, o sea, de que no, normalmente nosotros salimos al campo, miramos al cielo y sabemos lo que estamos viendo. Exactamente, nosotros conocemos más o menos el cielo, pero las constelaciones conocidas y menos conocidas, pero que te planten directamente en Australia o en Ciudad del Cabo y te suelten y no conocer ninguna constelación prácticamente, debe ser impresionante. Para un astrónomo que es, nuevamente conocemos el cielo. Eso es fácil. A mí me sueltan en el campo y ya está. Digo, no está aquí la OSA, la no está la polar. La gran nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes. Debe ser un otro sitio bueno para observar, debe ser La Pampa, ¿no? Argentina, claro, ¿no? Claro que sí. Y para comer chuletones. También. También, eso también. Bueno, pues... Nos vamos con el diccionario. Dejamos los viajes, ¿no? Dejamos y nos vamos viajes, con el alfabeto. Porque no hay dinero. Como no, mucho, no dinero, vamos ahí al Parque de la Ciencia de Granada. Seguí soñando. Pero bueno, quién sabe. Uno nunca sabe. Soñar es gratis. Lo que te puede deparar el futuro. Claro. A lo mejor cualquier día nos está escuchando por la radio y pues venirse para acá. A los estáis todos invitados. ¿No? Hace poco nos han invitado a Madrid a 20 personas. Sin comerlo ni beberlo. Bueno, pasa que no hemos ido ninguno. Ya una película ya... A ver, una peli. ¿De qué va? Bueno, vamos a decirlo. Lo han invitado al estreno de Prometheus. Sí, nos han invitado al estreno de español de la película Prometheus. ¿De qué va esa película? De Ridley Scott. He visto por ahí carteles. Esa es la precuela de Alien. Ah, la precuela de Alien. Claro. Dice, buscando... ¿Cómo era? Buscando tu futuro, poder encontrar tu pasado, algo así, dice. No, buscando el fin. Buscando... No, ¿cómo era? Buscando tu origen puedes encontrar tu final. Tu final, exactamente, eso dice. Y es, pues, después de Alien y, como sabéis, Blade Runner, pues es la... Yo vi Alien. Prometeus, bastante, vamos a ver. Alien puede haberla visto yo como unas 200 veces. Yo la he visto un montón de veces, sobre todo la primera, es que me encanta. Pero no es que me gustara mucho, la que estaba en el cuartel. Alien, Rocky y Tuxi. Sí. Qué bella, tío, de verla, pero bueno, pues buena película, ¿eh? Sí, sí, muy buena película. Y, me gusta mucho. Y Erotic Tuareg también. Esa la tengo en una copia de seguridad que me bajé. Ah, no, yo lo mismo también la vio en el cuartel. No, me extraña, en el cuartel. Porque las tácticas de los Tuareg no se enseñan en Por en cierto, los ¿quién tiene mi película de los caraconos? No la tiene nadie. ¿A quién se la prestarías tú? Algún día contaremos aquí el lado oscuro de un punto azul. Que no, no parecemos tan santos. Un punto azul oscuro. Un punto azul. Un puntazo. Un puntazo. José Luis Muñoz, ¿con qué letra venimos hoy? Pues hoy vamos a seguir con el vocabulario con la letra D. Ya nos han anticipado lo de día, ¿no? Nos han anticipado. Exactamente. A cuenta de eso, o hice la pregunta, ¿no? Porque... Bien, vamos a empezar con la primera palabra, que es declinación, ¿eh? Declinación es una de las coordenadas del sistema ecuatorial que mide la posición en la dirección norte-sur con respecto al ecuador celeste, ¿eh? La declinación se mide en grados, minutos y segundos de arco, positivo hacia el norte y negativo hacia el sur, y se usa junto con la ascensión recta para localizar los astros en la esfera celeste. También existe la llamada declinación magnética. Eso no tiene nada que ver en principio, salvo que se refiere a temas geográficos. La declinación magnética es la diferencia angular entre la dirección del norte geográfico y del norte magnético. Como sabéis, el norte magnético no está en la misma posición que el geográfico. Y varía, esta declinación magnética varía de un lugar a otro. Incluso también cambia con el tiempo. Porque de hecho los polos magnéticos se van moviendo de una forma constante, aunque lenta, ¿no? Esta declinación magnética hay que tenerla en cuenta a la hora de localizar el norte cuando utilizamos una brújula para buscarlo, ¿eh? Otra palabra que empieza por D, el desplazamiento al rojo, el famoso corrimiento al rojo, redshift anglosajón. El desplazamiento al rojo es el desplazamiento de las líneas espectrales en la luz emitida por un astro, ¿eh? La luz, cuando la analizamos espectroscópicamente, vemos que aparecen unas líneas que se deben a las líneas de absorción de ciertos elementos en la atmósfera de las estrellas o de los cuerpos que estamos observando. Esas líneas en el Sol tienen una posición concreta, y en las estrellas más lejanas o otras estrellas tienen un desplazamiento que depende, que es proporcional a la velocidad radial con respecto a nosotros. O sea, si se están acercando las estrellas, se produce un desplazamiento hacia el rojo, o sea, se reduce la frecuencia, y si se están acercando, se produce un desplazamiento al azul, aunque este es más raro, ¿eh? La mayoría de los objetos en el espacio se alejan unos de otros, aunque hay algunos objetos que se acercan, como pueden ser, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, ¿eh? Que teóricamente se ha calculado que chocará con la galaxia, la Vía Láctea, dentro de muchos miles de millones de años. Este desplazamiento se debe al famoso efecto Doppler, que también voy a definirlo un poco más adelante. Porque es por la D. Exactamente. como he dicho, también existe una relación directa entre a grandes distancias entre el desplazamiento al rojo de las galaxias lejanas y su distancia, ¿eh? Se establece una relación directa. Cuanto más desplazamiento hay en la luz que recibimos de una galaxia, podemos inferir que hay mayor distancia a esa galaxia. Hay otro tipo de desplazamiento al rojo, que es el desplazamiento al rojo gravitacional. Esto fue previsto por Einstein en la teoría de la relatividad general, y se debe a los efectos relativistas de la gravedad, que dilata el tiempo cerca de los objetos muy masivos. Aquí ya no hay un problema de velocidad, sino que la propia gravedad altera el espacio-tiempo, de manera que dilata el tiempo y se produce un desplazamiento al rojo. Ahora llegamos ya al día, ¿eh? El famoso, sobre la pregunta que comenté antes, el día sideral es el tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos de una estrella por el mismo meridiano. O sea, si observamos una estrella y vemos cuándo pasa, por ejemplo, de noche, por nuestro sur geográfico, y vemos la hora y lo comparamos con el día siguiente, vemos que hay un desplazamiento de 4 minutos o 3 minutos 56 segundos, para ser más exacto. Este día sideral dura entonces unos 3,56 segundos menos que el día solar. Que el día solar es con respecto al Sol, o sea, el paso del Sol por el meridiano, ¿eh? Si medimos el mediodía solar, entre un mediodía solar y el siguiente mediodía solar hay 24 horas, ¿no? Bien, la siguiente palabra sería diámetro angular. La palabra diámetro se usa para muchas cosas, pero cuando se habla en astronomía de diámetro angular se refiere al tamaño aparente del diámetro de un astro medido en grados y fracciones de grado. O sea, lo que es el tamaño aparente del astro. Normalmente se utiliza para astros, o sea, o para bien para planetas, para el Sol, para la Luna, o para constelaciones o grandes acumulaciones de estrellas, galaxias o constelaciones, ¿no? Porque las estrellas son prácticamente puntuales y no tienen casi diámetro angular, o por lo menos no se puede medir de una forma visual. Habría que medirlo con aparatos de alta precisión. El diámetro angular, por ejemplo, del Sol y la Luna son muy parecidos, están cercanos al medio grado, 30 minutos de grado de arco. Y sin embargo, como sabemos todo, el Sol y la Luna tienen un tamaño muy diferente. Lo que pasa es que como uno está mucho más cerca que el otro, pues al final resulta que casi coinciden. Por eso se dan los eclipses totales y anulares, ¿eh? Varían en función de si está la Luna en su apogeo, en su perigeo, y si la Tierra está en su la posición más cercana al Sol. Perihelio y... Perihelio o el... Afelio. Afelio. Muy bien. La siguiente palabra sería dioptría. Cuando se habla de la palabra dioptría, se refiere normalmente siempre a... Eso sabemos aquí unos pocos de dioptría. A los que vemos pocos, ¿no? A ver, pero, un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas ahí en el estudio. Que levante la mano quien necesite dioptría de esa. Yo la necesito para algunas cosas. Mi vista es perfecta. En estos momentos, la amplia mayoría del estudio levanta la mano. Que cuando tenía 10 años. Perfecto. David tiene la vista. Pronto tendrás que coger una gafita para leer. Vale. Esperemos que eso es inevitable. O aumentar la fuente, que también se hace. O utilizar una fuente más grande, claro. Le pones fuente 24 y no tienes problema. Le pones Arial 24 y ya lo lees todo. El otro día, una anécdota, me reía con mi padre. Mi padre tiene 83 años, va a cumplir ahora, ¿no? Y hace un tiempo que no veía. Le dijo el médico, posible catarata. Fuimos al oculista y que tenía la tensión alta del derecho muy alta, entonces no veía. Y lo pone a hacer la prueba esta de las letras, o para la derecha, para la izquierda, para la derecha, no daba una, ¿no? Y cuando termina y dice, ¡buah! No falló ni una, ¿eh? Y no había dado una, ¿no? No había dado una. Pero claro, como la oculista no le decía, no le corregía. Bien, mal, mal. Y él decía, pues todo está bien. Y dice, ¡joder! Pues, lo ha acertado todo. Y no había dado ni una, el pobre. Pues eso, dioptría. Dioptría es la medida de la potencia de una lente. Y equivale al inverso de la distancia focal en metros. O sea, así una lente convergente de una dioptría tiene su foco a una distancia de un metro. Una lente de dos dioptrías tiene su foco a 50 centímetros. Medio metro, Las dioptrías pueden ser positivas o negativas, en función de si la lente es convergente o divergente. Los miopes tenemos negativas. Pues sí. Y los que menos 2. ¿Y yo, los hipermetrope como yo? Más. Más 2, más 3. Pero dependiendo del grado de convergencia, el foco es mayor, ¿no? Claro. Bueno, no, cuando la lente es más convergente, más cerca tiene el foco. ¿El Hubble, cuando lo mandaron, que era miope? Creo que sí, ¿no? Bueno, dijeron que por poner un símil que era miope, pero en realidad es que el espejo estaba mal. Más bien tenía astigmatismo, ¿no? Sí, más bien astigmatismo. El caso es que no veía, se veía todo turbio. Cuando pusieron las primeras imágenes estaba todo turbio, no se veía nada. Qué palo, ¿no? Bueno, ya la última palabra es Doppler, ¿eh? Ya la hemos utilizado antes cuando hablamos del corrimiento o desplazamiento al rojo. Doppler, este señor es, Christian Doppler, que en 1842 describió el efecto Doppler, el famoso efecto Doppler, que se produce cuando en una onda, cuando llega una onda a un observador en movimiento, o cuando las fuentes están en movimiento con respecto al observador, cualquier tipo de onda, ya sea sonora o electromagnética, puede ser luz o puede ser cualquier otro tipo de onda electromagnética, cuando se desplaza con respecto al observador, se produce un cambio en la frecuencia con respecto a un aparente, con respecto al sonido, a la frecuencia original, a la frecuencia que tiene realmente la onda. Eso, el ejemplo típico es el que nos ponen siempre del sonido de un tren o un automóvil que vemos acercarse a gran velocidad, Cuando pasa por nosotros cambia la frecuencia y se reduce, o sea, se produce. Se escucha más agudo cuando viene. Más agudo cuando viene y más bajo, más grave cuando se aleja. Como digo, ese efecto se produce tanto en las ondas sonoras como en cualquier otro tipo de onda. En la luz sería cuando se acerca se ve más azul. Se ve más azul. Cuando se aleja se ve más rojo. Corrimiento al rojo. El famoso desplazamiento al rojo. Eso es. En la luz. El efecto Doppler se utiliza, se tienen muchas aplicaciones prácticas. Uno de ellos, por ejemplo, los radares de control de velocidad. Uh-huh. Los famosos radares de las carreteras que no tanto miedo nos dan. Se utiliza el efecto Doppler para calcular la velocidad del coche. ¿Por qué te da miedo? Yo no tengo miedo a ninguno. ¿A ti no te da miedo? Porque vas siempre a 70. Tú siempre vas. Pues hay quien sí. Tú eres de los que corren, ¿no? No, yo no, pero hay quien tiene sus detectores de radares y toda su información sobre los radares fijos, los radares móviles. Sí. Y está asustado siempre. Sí que lo hay, sí. También se utiliza para medir velocidad de flujo de líquidos, en tubería, o incluso en medicina. Hay ecografía por efecto Doppler. Medicina, exactamente. Y también, como hemos hablado antes, para medir las distancias cosmológicas de las grandes distancias de las galaxias lejanas, por ejemplo, que se hace una relación directa entre el corrimiento al rojo, el desplazamiento al rojo, y su distancia oposición. Calculada. Aunque, exactamente. Y su distancia, ¿no? Y con esto hemos terminado ya la letra D. Próximo jueves, septiembre. Septiembre, octubre, cuando decidamos. Pues seguiremos con la E, ¿no? Con la E. Porque sabe que nosotros, para decidir la vuelta, eso también es un debate. teníamos por aquí una pregunta que mandó Joaquín, que se recibió en nuestro correo, de parte de Luxomant. Uh-huh. Qué nombre se pone la gente para los correos, Luxomant. Luciano Luxomant, tiene que ser vasco, presupongo, por utilizar la TX, pero vamos, una presuposición mía. Nos manda un enlace al periódico de La Vanguardia de Barcelona, a la sección de ciencia, donde este periódico anuncia el día 24 de julio, o sea, hace dos días, que el Observatorio de Mallorca descubre un cometa cercano a la Tierra, ¿vale? Y bueno, pues habla de las características del cometa, tal y tal. Y nos pregunta, y no sin razón, ¿se podría ampliar la noticia? Bueno, la noticia es la que es, ¿no? Que se ha encontrado. Dice, ¿cómo lo hacen para descubrir el Observatorio de Mallorca? Más de 6.000 asteroides, 6 cometas, estrellas variables, 16 supernovas, y se sepa tampoco a nivel nacional. Uh-huh. Y además usando un algoritmo propio. Sí. Un algoritmo de búsqueda automático. Creado por ellos. Que es propio. ¿Por qué creéis ustedes que ocurre eso? Hombre, primero porque el observatorio se dedica a eso. Un observatorio que entre otras muchas cosas, una de sus apartados fundamentales es la búsqueda de asteroides y cometas. Por lo tanto, tienen aparataje y tienen, como ha dicho Joaquín, han creado sus propios algoritmos y demás para buscar este tipo de objetos celestes. Y después por eso, porque dedican muchas horas a fotografiar el cielo. Y entonces, ¿cómo descubren el asteroide? Pues al cabo de muchas fotos, y creo que lo hacen automáticamente con este tipo de algoritmo, ven que algo se ha desplazado respecto de las estrellas que hay de fondo. Si algo se desplaza es porque tiene movimiento propio. Entonces ya calculan coordenadas y lo buscan y realmente ven si está catalogado o no está catalogado. Si está catalogado, pues simplemente hacen un estudio de su órbita y demás, sus parámetros orbitales, pero si no está catalogado, pues lo mandan a los que llevan el tema este de cuerpos menores, ¿no? Se llaman Minor Planet, algo así se llaman a nivel internacional, y les ponen su nombre, y entonces el OAM, el Observatorio Astronómico de Mallorca, pues tiene una producción anual increíble de este tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿y por sí, qué no se le da cuenta? Muy poca. Sí, sí, le da pues muy quizá poca. Además, porque resulta que ellos tienen en Mallorca una serie de observatorios, y tienen aquí en España también, en Granada, en La Sagra, provincia de Granada, tienen allí un montón de observatorios. Que supongo que buscando mejores cielos de los que ellos tendrán allí y demás, y conjuntamente lo hacen aquí en La Sagra y allí en Mallorca. Pero lo que y publicidad muy poca. Esto ha salido porque no sé por qué, pero son muy, como bien ha dicho nuestro hay varias oyente, razones. Pues hay muchísimos. Anualmente la producción es muy muy grande. Una razón se la vamos a achacar a ellos. Si no que se, habla de ellos, se publicitan poco. Se publicitan poco. Porque si mandas notas de prensa, te la publican. Eso por un lado. Y por aunque otro, sea la bota de los turbios. Aunque sí, sea la bota sí. de los turbios, te lo publican. Si dicen que se acerca peligrosamente a la Tierra, se lo publican seguro. Seguro. Y por supuesto, si hablaran con Belén Esteban y le aficionaran a estas cosas, posiblemente se hablaría más. Se hablaría más. O sea, hay que tomar de los dos terrenos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, tú traías una sección, ¿eh? Yo voy a hacer la pausa, voy a leer un cuento. Vale, y sigo yo. Tú vas con tu sección y luego yo tengo una noticia que quiero comentar. Yo quiero seguir con mi... Con tus cuotas y cobrándole a... No, ah. Leyes de Murphy, en este caso de astrofotografía. Sí. Muy buena. Bueno, yo tengo una poca. ¿Eh? Esa sí. ¿Empezaste la semana pasada? Sí. Bueno, pues un cuentecito, os quito el micro, no más me jaleo, escucharme cuando hable, ¿eh? Luego os voy a pedir un resumen, ¿eh? De lo que he contado. Y vámonos con esta sección, mitología, cuentos, digamos así que sirven pues para sobre todo los niños, bueno, y los no tan niños, se aficionen a la astronomía mientras miran el cielo contando historias antiguas que... pues tienen un significado, ¿no? Tienen un porqué y un origen, ¿no? Que fue el desconocimiento de la humanidad ante los hechos astronómicos y que los traducían, los intentaban comprender, pues a través de los cuentos y de la mitología. Lejos, detrás de muchas montañas y lagos, había dos reinos gobernados por sus respectivos zares. Y si habéis escuchado ya el nombre de zares, pues os podéis imaginar que esta historia, este cuento, tiene su lugar geográfico en la Europa del Este. Concretamente es un cuento serbio. En esos dos reinos, en uno de ellos reinaba el zar Pitar y en el otro el zar Tatarín. El zar Pitar poseía una sola hija tan bella que su hermosura era conocida en todo el país, una noticia que llegó muy pronto a oídos del zar Tatarín. Este envió un emisario al zar Pitar para decirle que deseaba solicitar la mano de su preciosa hija y convertirla en su esposa, pero que si no le concedía su mano, ordenaría inmediatamente a su ejército que invadiese el país del zar Pitar y raptase a su hija. Después de escuchar tan infame nueva, el zar Pitar le dijo al emisario: regresa a tu palacio y le dices a tu zar Tatarín que mi hija ha fallecido. Tendrás que buscar ahora otra prometida y olvidarse de las acciones belicosas pretendiendo saquear mi país a sangre y a fuego. El zar Pitar ordenó entonces, tan pronto hubo partido el emisario, la construcción de un sólido torreón, almacenando en él alimentos para 3 años. Luego se encerró con su hija, ordenando que tapiasen la puerta de acceso al torreón. Había entregado el gobierno del país a un fiel servidor para que éste reinase en su nombre. Le había ordenado también que a todo aquel que llegase al país preguntando por el zar Pítar y su hija, se le dijese que la hija del zar había fallecido. Que él mismo, el zar Pítar, no estaba en el país, que había ido a visitar al zar Sol. Deseaba preguntarle por qué los días de invierno no eran igual de largos que los días de verano y por qué hacía además tanto frío. Ello impedía que sus súbditos pudiesen trabajar siempre, estando obligados a matar el tiempo contándose historias y leyendas. El torreón solo sería abierto una vez transcurridos 3 años, devolviendo entonces la libertad a él y su hija. Al poco tiempo, el zar Tatarin y un gran ejército se presentaron en la frontera del reino con el fin de exigir al zar Pítar la mano de su hija. Pero toda la gente a la que preguntaba le decía que la hija del zar había muerto y que el zar Pítar había ido a visitar al zar Sol para preguntar por qué los días invernales no eran igual que los largos que los estivales y por qué hacía tanto frío en invierno, lo que impedía que la gente de su reino pudiese trabajar. El zar Tatarin inspeccionó todo el país, pero al no descubrir al zar Pítar ni a su hija por ningún lugar, además de enfrentarse en todas partes a un silencio realmente sepulcral, tuvo que regresar finalmente a su reino. Transcurridos los 3 años previstos por el zar Pítar, se procedió a abrir el torreón. El zar lo abandonó inmediatamente, pero su hija no aparecía por ninguna parte. Había desaparecido. Aquel mismo día en que se abría el torreón, un hombre había sido condenado a muerte y todo el pueblo había acudido en masa para presenciar la ejecución. Mientras el populacho lo contemplaba boquiabierto y con gran curiosidad, el condenado a muerte dijo: «Si el zar Pítar supiese lo que no sabe y me regalase la vida, yo sí que encontraría a la bella hija del zar y se la devolvería». Estas palabras del condenado fueron de boca en boca y así llegaron también a oídos del zar. Este ordenó que trajesen al condenado a su presencia, preguntándole: «Si te perdono la condena y la vida, ¿serías capaz de descubrir realmente a mi hija y de devolvérmela?». «Puedo lograrlo, es cierto, siempre y cuando me liberen de una vez por todas de estos terribles grilletes de hierro», respondió el condenado. El zar Pítar le devolvió inmediatamente la libertad, lo abasteció con alimentos y bebida y permitió que partiese a recorrer el mundo y pudiese encontrar a su hija. El condenado caminó durante mucho tiempo, quizás fueron meses o incluso años, ni él mismo lo sabía, y recorrió todo el mundo. Había atravesado 9 mundos. En todas partes había preguntado por la hermosa hija del zar, pero en ningún lugar había sido vista, nadie sabía nada de ella. Estaba a punto de finalizar la travesía del 9.º mundo cuando encontró una casa en cuyo interior permanecía sentada una mujer muy anciana. «Os saludo muy cordialmente, abuelita», dijo el condenado y luego besó la mano. «Que Dios te acompañe, hijo mío. ¿Qué cosas buenas me traes?», respondió la anciana. «Estoy buscando a la hermosa hija del zar Pítar», dijo el condenado. Luego le relató a la anciana toda la historia, como la hija del zar había desaparecido del torreón sin que su padre lo notase, que él había sido condenado a muerte, que le había prometido al zar Pítar que si le perdonaba la condena buscaría a su hija por todo el mundo, que ya había recorrido 9 mundos y hasta el momento no había descubierto el menor rastro ni la menor noticia de la hija del zar. La anciana le dijo entonces: «Ha sido tu suerte haberme llamado abuelita y besado la mano, porque ello te ha convertido en hijo mío. Mis 5 hijos, los dragones, regresarán pronto a casa. Desgarran a todo aquel que encuentra a mi lado. A ti también te querrán matar, pero yo no te entregaré». Ordenó luego al joven que se sentase a su lado y prosiguió: «Escúchame bien, hijito. El mayor de mis hijos dragones es tan astuto y hábil robando que es capaz de robar el cabrito que aún está en el vientre de la cabra sin que ésta lo note. Mi segundo hijo posee un olfato tan fino que es capaz de ventear toda pista, aunque ésta se remonte a 9 años. El tercero es un constructor tan hábil que es capaz de construir tan rápidamente un altísimo torreón que nadie tiene tiempo ni de aplaudir una sola vez. El cuarto es un excelente arquero, capaz de acertar en el blanco de una altísima estrella del cielo. Y el quinto posee tanta práctica en apresar con las manos que es capaz de sujetar un relámpago con ellas. Si mis hijos dragones no encuentran a la hija del zar y te la traen aquí, entonces difícilmente lo logrará otra persona. Al poco tiempo de haber pronunciado estas palabras, la madre de los hijos dragones escucharon unos silbidos y alaridos. La casa empezó a temblar y los cinco hijos dragones llegaron volando. Tan rápida como pudo, la anciana ocultó al joven debajo de la amasadera, evitando con ello que fuese desgarrado por sus hijos. Los hijos dragones entraron a trompicones mientras gritaban: «Buenas noches, madrecita». La madre le saludó y dijo: «Aquí huele alma humana, el más joven. ¿Dónde está escondido, mamá?». «Es cierto, hijo mío, aquí hay una persona, pero es hermano vuestro. Me ha llamado inmediatamente abuelita y me ha besado la mano. Por eso lo ha adoptado como hijo mío». «¿Y qué quiere aquí este hermano?», le preguntaron. «Ha recorrido ya 9 mundos para buscar a la maravillosa hija del zar», respondió la anciana. «Y mañana, hijos míos, os dedicaréis también vosotros a ayudarle en su búsqueda». Y así hicieron los dragones y el joven salieron a buscar hacia el reino del zar Peter. El hermano, con el fino olfato, husmeó inmediatamente en qué dirección había sido raptada la hija del zar. Había sido un dragón de las 7 cabezas. La había raptado con extraordinaria habilidad y con la velocidad del viento la había llevado y encerrado en el propio castillo del dragón. Este dragón, que tan astutamente robaba, se introdujo en el castillo del dragón de las 7 cabezas, el hermano. Este dormía profundamente con la cabeza apoyada en la falda de la hija del zar. El ladrón cogió cuidadosamente a la muchacha sin que el de las 7 cabezas lo notase y emprendió con ella el vuelo, abandonando rápidamente el castillo. Pero el dragón de las 7 cabezas se despertó de pronto. Supo quién había robado a la hija del zar y, echando fuego por la boca, salió a perseguir al dragón con la muchacha. Entre todos y con sus habilidades consiguieron salvar a la hija del zar. Consiguieron matar al dragón y decapitarle sus 7 cabezas. La alegría de todos ellos fue inmensa por haber logrado salvar a una muchacha tan hermosa. Sin embargo, pronto comenzaron las discusiones porque querían saber a quién de ellos pertenecía la muchacha. Discutieron entre ellos incansablemente y se encontraron con la madre de los vientos. Le contó lo que había pasado y solicitaron su consejo. La madre de los vientos les dijo: «Queridos hijos míos, ¿habéis estado ya con la madre luna para que ella administre justicia?». Dijeron que no y así visitaron a la luna, que ella les juzgaría mucho mejor que la madre de los vientos. Cuando llegaron a la luna, le preguntó esta que si habían ido a consultarle al Padre Sol. Y esto le dijeron que no habían ido. Entonces, pues, ir a buscarle, que él os aconsejará mejor que yo. Y el Sol, cuando los encontró, le dijo que para qué iba a buscarle a él, que mejor que fuera a buscarle a su madre, que es la que sabe siempre y mejor aconseja a los hijos. Y así los dragones volvieron a su casa. Y la madre, cuando escuchó todo lo que había pasado, les dijo: «Vosotros sois mis hijos y ella podría ser mi hija. Vosotros sois hermanos, y de la misma manera que este joven se convirtió en vuestro hermano, deseo que ella también se convierta en hermana vuestra. Y esta sentencia de su madre satisfizo plenamente a los 5 hijos del dragón y al joven condenado a muerte. Los 6 hermanos y su hermana se convirtieron finalmente en estrellas, y hasta el día de hoy permanecen en el cielo formando las denominadas Pléyades. Cada año visitan a la Madre de los Vientos, a la Madre Luna y al Padre Sol para expresar su agradecimiento por sus buenos consejos. Pero estas estrellas no pueden ser vistas en el cielo mientras dura su viaje de una madre a otra. Emprenden su viaje el día de San Jorge y lo finalizan el día de San Vito, cuando regresan. Es entonces cuando pueden ser contempladas de nuevo en el cielo nocturno, las Pléyades. Un poquito largo el cuento, pero merece la pena saber que la humanidad no solamente se ha inventado una historia, ¿no?, para contarnos quién eran ese cúmulo de estrellitas, las Pléyades. No solamente han sido los griegos los que interpretaron lo que veían sus ojos, sino aquí tenemos otra visión de otras personas, en concreto de Serbia, de esa historia que siempre nos surge en la cabeza de los humanos cuando no sabemos contestar a nuestras preguntas quizás un poquito más profundas. Sierra. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, increíble, de verdad. No he grabado en vídeo, claro, estoy pendiente de todo. Ahora haré una entrevista, entrevista no, que digo yo, ahora grabaré en vídeo para el blog, pero es que se me ha perdido la oportunidad de haber grabado a José Luis Muñoz haciendo la danza del vientre, con la música de los puntos. No caerá sabreva. Que no, con un poco de whisky se consigue, ¿no? ¿No? Whisky. Bueno. El whisky y la falta de criterio hace todo lo demás. Como dice Estela Rin, un whisky. Por cierto, el otro día hacía tiempo que no me mareaba yo. Llegué con muchísima sed, me tomé un tinto de verano. De golpe. Uf. Se subió. Se subió, no vea. Bueno, voy yo con... ¿Sí? Mi personaje del día. Espérate un momento. Dime. Mientras yo voy a grabarte, ¿no? Cuenta. ¿Vas a ir a grabarme? Dame un minuto. No, hombre, yo voy a empezar ya. Si la biografía espérate, era un poquito. Yo que yo llegue. Es no, que espérate. Llevo el control, no puedo. Venga, mientras lo puedo ir presentando, mientras. y demás. José Luis Espí. Un momento. Presenta a José Luis Espí. Bueno, pues. Compañero después de tantos años. Con todos vosotros, nuestro querido ex presidente. Actual vocal de la agrupación. Soy la A, José Luis Espí. No cobra pensión por ello. No, la suprimimos. Yo mandé el otro día un correo diciendo, bueno, los expresidentes no tienen también una pensioncita vitalicia aquí en Magallanes, parece ser que no. Bien. No, nos va a hablar sobre Nikola Tesla. Bueno, dentro de los muchos científicos y físicos que hemos traído a este programa, este hombre nunca lo habíamos mencionado y me parecía de especial importancia hablaros hoy de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Smiljan, que es la actual Croacia, en 1856 y murió en Nueva York en 1943. Es físico estadounidense por nacionalidad, pero es de origen serbio, como sabéis, en este caso croata. Estudió en las universidades de Graz, en Austria, y de Praga. Y después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest, se trasladó a los Estados Unidos en 1882, donde trabajó a las órdenes del number one en aquella época, que era, como sabéis, Thomas Alva Edison, que era partidario de la corriente continua. Dentro de las dos ramas que había de electricidad, que era la corriente continua y la corriente alterna, pues Thomas Edison era partidario de la continua. Como ahora veremos, Tesla promovió la corriente alterna y al final se llevó el gato al agua. Bien, pues las incesantes disputas con Edison forzaron su abandono de la compañía y se fue con George Westinghouse, quien compró las patentes de su motor de transformador y un transformador que facilitaba la distribución de corriente hacia el usuario final, y eso fue la base cuando se juntó con Westinghouse para empezar a producir y a transportar corriente eléctrica alterna. En 1893 su sistema fue adoptado por la central hidroeléctrica situada en las cataratas del Niágara, como ya un gran éxito. Bueno, por lo visto se cuenta que lo de Edison fue una cosa tremenda, porque le prometió que si solucionaba sus problemas de diseño de los motores, que no acaban con dar con la tecla, le prometió $50,000. Claro, supongo que Edison pensaba que este tío no era tan listo, ¿no? Y este hombre pues dio con la tecla y solucionó el tema de los motores. Cuando fue a pedir los 50.000 euros, dijo que eso era una broma norteamericana, que él todavía no entendía el humor norteamericano y que de lo dicho ni hablar. Este hombre se enfadó. Imaginaros, 1882-85, $50,000 era un pastizal. Bien, pues entonces se enfadó y se fue con Westinghouse, ¿no? Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente. Creó el primer motor eléctrico de inducción con corriente alterna y otros muchos aparatos eléctricos, el transformador de Tesla, predijo la posibilidad de hacer transmisiones inalámbricas, y antes que Marconi ya él hizo una emisión de radio. Lo que pasa que nunca consiguió la patente. Como sabéis, Marconi es el a todas luces el descubridor de la radio, ¿no? Pero ya hay quien dice que se la robó. Hay quien dice que, porque hacía tiempo que ya había hecho había trabajado con tema de radio. Sus invenciones y patentes se sucedieron con mucha rapidez, ¿no? Descubría muchísimas cosas. La corriente trifásica, que hoy en día es la que se transporta en todos lados, ¿no? La corriente trifásica, el motor de inducción trifásico, tan importante y que vino a desarrollar la segunda revolución industrial, ¿no? Todos los temas de motores trifásicos. Más cosas que hizo este hombre, pues inventó la bobina que lleva su nombre, la bobina de Tesla, que es un transformador que consta de un núcleo de aire y una espiral primaria y secundaria en resonancia que hace que aumente muchísimo la potencia, sale con una potencia tremenda, con lo cual servía para amplificar, ¿no? Para amplificar muchísimo las corrientes. ¿Qué más? Observó la incandescencia de los gases, inventó y descubrió la bombilla sin filamento, lo que hoy llamamos tubo fluorescente. También descubrió las corrientes, cómo afectaban al cuerpo humano y empezó a trabajar sobre rayos X, incluso antes que Röntgen. Como veis, hizo descubrimientos muy importantes, ¿no? A pesar de lo brillante que era y de los descubrimientos fantásticos que hicieron progresar la ciencia tantísimo, pues se dice que murió pobre, no cuidó de sus finanzas en vida y murió casi indigente, ¿no? Se era tildado de científico loco, hacía afirmaciones muy extrañas, muchas de ellas después se demostraron que eran verdad, pero en su día pues parecía el típico científico loco, ¿no? Que despistado y demás, ¿no? Que creo que las patentes no estaban a su nombre. No estaban a su nombre. O las vendía por muy poco. Porque claro, estaba por la ciencia y no por el negocio. Por la ciencia y no por el negocio, entonces parece ser que murió prácticamente muy pobre, ¿no? Para hacer un resumen de cosas muy importantes, pues hemos dicho que trabajó con rayos X antes que Röntgen, la lámpara sin filamento, la radio, la electroterapia, con el tema este que investigó cómo afectaban las corrientes al cuerpo humano, pues lo que hoy se llama radio electroterapia, que es curar cosas con corrientes eléctricas, pues ya lo estuvo investigando Tesla. La bobina de Tesla, los principios del radar, también es suyo, el submarino eléctrico, el control remoto, la bujía de los motores de explosión la inventó Tesla. En su honor, bueno, en 1912 estuvo a puntito de ser nominado para el premio Nobel, pero al final no ni siquiera llegó a ser nominado, ¿no? Cosa que creo que se merecía. En su honor, pues para sabemos que la unidad de la intensidad de flujo magnético se llama Tesla, en el sistema internacional, que es un Weber partido metro cuadrado, el Tesla, se mide en Teslas, en su honor, y el aeropuerto de Belgrado lleva su honor, o sea, lleva su nombre, Aeropuerto Nikola Tesla, y hay un museo en Belgrado también muy importante, que es el Museo Nikola Tesla, en Belgrado, donde están todos sus descubrimientos y sus cosas. La semana anterior traía yo como tres folios de Nikola Tesla, me he quedado en uno, porque hablar sobre este señor, todo lo y cada una de las cosas que descubrió, hubiera sido extensísimo, pero yo creo que con lo que he mencionado y con lo que he hablado nos podemos hacer una idea de este señor, lo importante que ha sido para todo lo que nos rodea eléctrico en cuanto a motores, radio, tubos fluorescentes, rayos X, todo tipo de... Bueno, el transporte de energía es fundamental. Para terminar, simplemente os diré la guerra esta que hubo de corrientes, que era Edison quería corriente continua y Tesla quería corriente alterna. Resulta que la corriente continua era costosísima de transportar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la intensidad se perdía en calor en los cables y los conductores, y se perdía la mayor parte. Entonces este descubrió que la corriente alterna era mucho fácil de transportar, porque su facilidad con sus transformadores que él mismo inventó de subir la tensión y bajarla hacía que una misma potencia podía ser transportada con mucha voltaje y poca intensidad, o con mucha intensidad y poco voltaje. Y al multiplicar esas dos cantidades sale potencia, salen vatios, y la cantidad de vatios es la misma. Pero si tú coges una corriente de alta tensión, 200.000 voltios que van por un cable de alta tensión, y una intensidad muy pequeña, resulta que viaja kilómetros y kilómetros y cientos de kilómetros y miles de kilómetros con muy poca pérdida. Cuando llega al sitio donde hace falta, los transformadores bajan esa tensión y elevan la intensidad para dejarla a 220, que es la que gastamos en nuestras casas, y con lo cual el transporte es magnífico. no tenía otro remedio que ganar la carrera de las corrientes, y al final todo el mundo sabemos que a nuestras casas llega la corriente alterna de Tesla y no la continua de Thomas Alva Edison. Que parece que era bastante que Edison inventó la silla eléctrica, sí, para que tuviera mala fama la corriente eléctrica alterna que por la que postulaba Tesla, y la asociara a la muerte. Sí. Eso también lo había leído yo, que la silla eléctrica la puso con corriente alterna para que la gente asociara una cosa silla eléctrica, que era una cosa muy mala porque era la ejecución y tal, y que se olvidaran de la corriente alterna. Pero no, pero la verdad nada más que tiene, digamos, un camino, y la corriente alterna es muchísimo mejor para el transporte y para todo que la continua. La continua ha quedado para los aparatos muy, muy... Y las baterías, depende de baterías, básicamente. Claro. Ay, qué trabajito. Sí. No, que se acoplaba, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por una cosa que tú tienes ahí que no está bien. Los cascos. Los cascos están muy cerca. Ah, claro. Están muy cerca de... Los cascos nunca deben estar colgados. Quítalo del... Ya, de acuerdo que lo ha apagado. Los alejamos un poquito. Sí, porque suena... Se acoplan por el micro. Bueno, pues... Pum, pum, pum, pum. Nos queda Joaquín, que nos va a hacer la ley de Murphy, ¿no? Tienes una cosita, ¿no? Una noticia. Que estoy cargando, que sea el ordenador. Que Windows protege el ambiente, el medio ambiente, y se autodesconecta. Y ahora, claro. Y mientras, pues, decide... Ahorro de energía. Se actualiza... Y prueba con... Ah, se ha actualizado también. Sí, siempre se actualiza, no sé por qué. Se actualiza nada más que los jueves. Sí. Pues menos mal que... Gente de Windows y la de Flash Player son los que trabajan más del mundo. Sí. Están siempre actualizando las cosas. Adobe Reader también. Pero que menos mal que ellos no gestionan todavía el software de los coches. Porque tendría que ser eso horrible, vamos. En fin, que no, quería comentar que esta semana... hay por ahí un ruido, alguien extraño. Está haciendo una interferencia y un ruido de fondo que puede ser un ordenador que tengáis por ahí. No. O un algo. Un algo me está haciendo a mí un ruido extraño. Se escucha al fondo. ¿Tú no lo has escuchado, Solís? No, tengo muy flojito, que si no se me... Espérate, que me lo están diciendo por mensaje. A ver, por aquí. Va. Pues. Va, no va porque no me ha contestado lo que yo quería. ¿No pueden ser alucinaciones? No alucinaciones. ¿Escuchas no. visiones? No. No, porque yo me medico precisamente para no tener ni alucinaciones ni comportamientos. El vinito ese del otro día todavía te dura. El vinito del otro día todavía te dura. Sí, todavía dura. Señores, feliz verano de serpiente. Ah. Ajá. Un saludo para feliz Blue Moon. Feliz cara de alto. Ahí está la cosa. La cosa está jodidilla. Cargar pilas y a mejorar ese lito. O seguiré mantenerme informado. Pues un saludo, serpiente. Un saludo de parte nuestra también. Hay un ruido que no me gusta. Hay que hacer una porra para... Es que tengo el móvil con poca batería y... Hay que hacer una porra para Mars Curiosity. Creo que se va a meter un hostión. ¿Vosotros? ¿Se la pega o no se la pega? Abrimos la lo posta. Veo muy complicado. Yo, mi porra sería que esta vez sí va a aterrizar, va a amartizar en condiciones. ¿En condiciones ahora sí? Bueno. Yo, mi porra es que sí, que no veo hostión. Hombre, pegarse ese pedazo de viajecito para pegarse un ostión. No, pues la primera vez que una manda una sonda allí y se ha pegado el leñazo. Pues por eso, como no es la primera vez, pues supongo que esta vez habrán tenido más cuidadito, bueno, y tendrán más... El simulador aquel que nos puso un día José Luis, ¿te acuerdas? Sí. Que era un simulador de cómo iba a aterrizar. Parece que está todo bastante bien estudiado, vamos a ver. Sí. Bueno, pues esta semana ha muerto Sally Ride, que fue la primera mujer de los Estados Unidos en viajar al espacio exterior. Ha muerto a los 61 años, fue una física estadounidense, es astronauta de la NASA, primera mujer de los Estados Unidos y tercera en el mundo en viajar al espacio, después de las soviéticas Valentina Tereshkova en 1963, Svetlana Savitskaya en 1982 y luego ella en 1983. Aunque aquí en Europa es casi desconocida, tú preguntas en la calle y nadie sabe quién es, pues ella ha hecho bastantes tareas muy importantes en la NASA, fue comunicadora de cabina para el segundo y tercer vuelo del programa del transbordador espacial, ayudó a desarrollar el servicio remoto del sistema manipulador. Como hemos dicho, en 1983 fue la primera mujer en viajar al espacio exterior americana en el transbordador espacial Challenger. Su segundo vuelo espacial se llevó a cabo en 1984, también en el Challenger. En el 86, junto con una comisión presidencial, investigó el accidente del transbordador espacial, el mismo Challenger. Y luego pues ha estado dando clases en la universidad y tal, y sobre todo luchando mucho por los derechos de las mujeres. Muy bien. En un mundo científico con muchas dificultades para la mujer. Ahora dirá José Luis Muñoz, tú siempre tirabas a tu no, en parcela. Absoluto. No, espera, no, sé que no he hablado, como voy a decir, en absoluto, pues no he terminado. Para mí ha sido un orgullo, ¿no?, que está ha muerto con 61 años y en su obituario, en su esquela, pues la sobrevive en la que ha sido su pareja durante 27 años, la doctora Tan O'Shaughnessy, vaya nombre, su madre Joy, su hermana y sus dos sobrinos. Una pena, ¿no?, que haya sido, pudiera conseguir con viajar. Con 61 años. 61 años, pero casi que. Pero que joven. Que es una pena que pudiera conseguir viajar en el transbordador espacial y no pudiera casarse, ¿no?, con su mujer en su país. Ahora sí lo digo, ¿no? ¿Qué? Que ahora sí digo, claro, que te gusta la rima. Bueno, la cuatro sardinas. ¿Pero llevo razón o no? ¿Eh? ¿Llevo razón o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Cosas que pasan, ¿no? Sin embargo, ella llevó una vida muy... Porque tuvo discriminaciones a cuenta de la historia, ¿no? Sobre todo porque estuvo casada antes con un hombre, bla, bla, bla, bla, bla. En fin, las historias humanas que están detrás de los grandes científicos. Sí, señor. ¿Eh? Por ejemplo, yo es que estoy un poco traumatizado desde que me enteré lo de Alan Turing. Porque es que no tenía ni idea, vamos. De que tú es que estudias en tu carrera o en tu instituto. Te habla, por ejemplo, tú has contado de Edison, ¿no? Ese tío tenía una mala leche que tenía, sí, ¿no? Sí, sí, bastante. O, por ejemplo, te estudias a Newton y no te cuentan de que tenía un genio que mordía. Era también tremendo. También. Tampoco es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Newton, el genio que tenía, a fin de cuentas... No, buena persona no era. No, ¿qué es, más no, da? No es que más da, pero sí es... Al igual que yo estudio literatura y... ¿qué te digo yo? Me hablan de Cervantes y para estudiarme el Quijote me tengo que leer la vida del colega. Pues porque si estudio la teoría de la relatividad, ¿por qué no voy a conocer las circunstancias personales de Einstein, ¿no? Pues sí, un poco de historia y de cultura. Un poquillo, como conocimiento, ¿no? Pero hay que separar una cosa de la otra. Sí, no se separa. Einstein tenía una vida privada un poquillo rarita. Ya, pero tenía una relación con las mujeres. Pero bueno, a mí eso no me importa. Quiero decir, vale, está bien como anécdota, pero a mí lo importante es su obra, ¿no? Sí, pero que creo yo que es... Bueno, por es que posiblemente con la comparación que has puesto de Cervantes, posiblemente no entiendas bien su obra si no entiendes su vida o no sabes algo de su vida. Una época distinta, muy totalmente distinta. Por ejemplo, ahora, si hablas de un científico, pues sí, es que creo que influirá poco su vida personal. El caso de esta mujer, ¿no? Entendiendo qué es lo que le pasaba, se entiende el por qué luchó tanto por los derechos de las mujeres. Claro. Si no, pues dices tú, mira que una mujer que era... No, luchó porque lo vivió, ¿no? No creo que porque fuera... Sí, sí. Lesbiana, luchara más por los derechos de las mujeres. Hay muchas mujeres que son hetero y luchan completamente por los derechos de las mujeres. Y también hay otras que son hetero y luchan por los derechos de los hombres. O sea, que tampoco. Pero me estoy hablando del caso puntual de esta mujer, ¿no? Bueno, que, sí, pero vamos, que me refiero que no seamos, que humanicemos las cosas un poquito, ¿no? Por lo menos a mí me interesa cuando hay un científico, bueno, lo estoy estudiando porque me cuenten el porqué, ¿no? O sea, a mí no me vale que yo me estudie a Alan Turing y me ponga y murió en 1900 y pico. ¡Pum! No, yo quiero saber. A mí me tenían que haber contado que el tío se suicidó, ¿no? Y que yo, no es una anécdota, yo creo que es necesario saberlo, ¿no? Uh-huh. En fin, una opinión personal. Si tú estudias máquinas de Turing y las aportaciones de Turing y demás a la informática, lo único que puedes hacer es lamentarte que esa mente se perdiera. Es lo único. Ahora, que sea de una forma o sea de otra. Bueno, y lamentarme también de que hubiera otros científicos que no hubieran hecho nada para que esa mente no se hubiera perdido, ¿no? No te digo que son opiniones personales. Era otra época. Si hubiera vivido 400 años atrás, seguramente la habrían quemado. Era otra época. Hay que ver también las cosas, claro, y marcarlas más o menos en su época. Claro, claro. Y se justifican así. Y por ejemplo... No, se justifican. No, y si hubiera sido otro sitio en esta época, pues lo hubiera pasado igual o peor. Lo hubieran ahorcado si hubiera estado en Teherán, ¿no? O sea que... Pero claro, que te digo que tampoco es el tema del programa. Tienes... Las leyes de Murphy. ¿Cinco minutitos? Sí, venga. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el sí. Vamos a dejarnos de ahorcar a gente y demás. Y vamos a seguir con las leyes de Murphy. Recuerdo que Murphy era un señor muy, muy, muy optimista, ¿eh? Y vamos a seguir ahora con leyes de Murphy relacionadas con astronomía, pero enfocadas fundamentalmente con la astrofotografía, en honor aquí a nuestro insigne compañero Sergio Espí. Entonces, la primera ley de Murphy de astrofotografía es: siempre está despejado cuando hay luna llena. Esa sí, esa es muy buena. Sí, claro. Siempre. La siguiente dice: si está despejado durante todo el día, a la noche se nublará. Si durante el día el cielo ha estado nublado, continuará así el resto de la jornada. Correcto, correcto. Tres hechos son mutuamente excluyentes. Uno, no tener que trabajar al día siguiente. Dos, no hay nube. Tres, no hay luna llena. Esos son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Sí, sí, sí. Si está despejado y sin luna, hará un frío aterrador y el viento soplará como un huracán. Estando guiando manualmente la montura, hará un seguimiento perfecto hasta que retire la vista del ocular durante un segundo. Eso cuando hacíamos manualmente las cosas, sí, sí. ¿Os acordáis de que el anuncio de la colección de astronomía era, ¿no? Sí, que estaban mirando para arriba y no pasaban estrellas fugaces. Se quitó el jersey y pasaron todas. Eso está en las leyes de Murphy anteriores. Las pilas del retículo iluminado siempre se acabarán nada más pasar la mitad del tiempo de exposición previsto. Claro, claro. Las pilas. Si durante una exposición oyes un ruido extraño y te mueves, siempre le darás un golpe al telescopio, estropeando la foto, y esto ocurrirá siempre justo antes de terminar una exposición de 2 horas. Sí, sí. Cualquier mota de polvo o porquería del interior del tubo del telescopio acabará depositándose sobre la emulsión de la película durante la exposición. Un alineamiento polar perfecto implica que le pegarás una patada a la pata del trípode en la oscuridad. Sí, sí. Una exposición de 2 horas perfectamente guiada se realizará con la velocidad de apertura del diafragma en la posición de flash. Las fotos guiadas perfectamente estarán desenfocadas. Claro. Las fotos perfectamente enfocadas tendrán rotación de campo. Las fotos perfectamente enfocadas, guiadas y expuestas serán estropeadas por el laboratorio de revelado. Bueno, esta ya está. Este ya un poquito más. Bueno, te la cargan... Ni la planificación, ni la práctica o la experiencia puede sustituir a la suerte del tonto. La suerte del tonto es lo mejor que hay. Al hacer una fotografía astronómica, la importancia y dificultad de conseguir la imagen son directamente proporcionales a la posibilidad de que un avión con montones de luces parpadeando cruce a través del campo que está fotografiando. Y por último, cuanto más cara sea la cámara CCD, más probabilidades hay de que alguien la apunte inadvertidamente hacia el sol, friendo el CCD. Oye, un momento, ¿se queman? Sí, sí, sí, sí. Luego sí, pone aquí, dice, si alguien se pregunta por qué no hubo grabaciones de vídeo en el segundo alunizaje de los Apolo, la respuesta es que Alan Bean apuntó la cámara accidentalmente al sol. Claro. Eso habría que comprobarlo. Bueno, todas estas cosas que ha dicho no solamente son verdad, sino que además son ciertas, todas. Bueno, que antes que se me olvide, también tenemos saludos que me llamó esta tarde para desearnos un feliz verano. Isabel. Ah, ¿eh? Sí. Nuestra compañera, bueno, sí, compañera, que se viene aquí. Habla poco, hasta el día que hable. Sabéis que aquí la gente no habla, pero cuando empieza a hablar, mira José Luis Muñoz, que llegaba calladito. Bueno, otras empiezan a hablar en inglés. Y otras nunca hablan, y cuando hablan en inglés. Y nada, que agradeceros a todas las personas, los que nos habéis seguido este año. El Punto Azul se ha expandido de una manera brutal, exponencial. Agradezco sobre todo a todas las personas que nos siguen constantemente y nos animan a través de las redes, comparten con nosotros ya no solo cosas de astronomía, sino cosas que no tienen nada que ver, pero están ahí como buenos amigos. sobre todo el norte de España, oye. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Eh? Un saludo para Sied, para Serpiente, perdón, se me va la voz. Para las personas que nos escuchan desde América, que nos escuchan desde África, que ¿dónde está? Por cierto, están de concierto hoy, ¿no? Hoy tiene un concierto nuestro doctor. La orquesta de Bolonia, creo que era, ¿no? El que actúa ahí en el... Las Cuatro Estaciones, va a tocar. Ah, qué moderno. ¿Eso sí. te gusta a ti, José Luis, o no? ¿El qué? ¿Las Cuatro Estaciones te gustan o lo ves? Sí, sí, está bien, está bien. Pero vamos, que no yo no soy un melómano de música clásica, ¿no? Yo escucho toda la música que sea buena. Me da igual. Yo sí soy melómano. Me da igual que sea de piel de sapo, que sea de... Sí. Si tú vinieras, José Luis, si aquí en la radio te diéramos la hora de José Luis, y pusieras música... No que tengo tiempo para que, eso. Sí, tienes tiempo. No. Sí, bueno, te lo pagamos bien. ¿Qué música pondría? Pues música de cine, por ejemplo. Me gusta mucho la música de cine. Sí, también, coincidimos. ¿A buscarle fallo? No, la música no. Ahí me dejo llevar. La música no tiene fallo, de lógica. Es emoción. Pero la música de cine me gusta mucho. Sobre todo, yo la uso mucho para trabajar. La pongo de fondo. Depende de qué película, ¿no? Gusta. Hay películas que te ponen nervioso. Bueno, pero música relajada. Psicosis. Cuando estás buscando un error en un programa, psicosis. Y música clásica sí, pero vamos, la que conocemos todos. No me busco cosas raras ni nada de esto. Y música popular cualquiera que sea buena, claro. Desde grupos nuevos hasta yo qué sé. Los puntos. Desde Stevie Wonder hasta... Stevie Wonder, wow. Sí, eso es bueno. A mí me gusta Stevie Wonder. Sí, es mejor Los Puntos. Pero vamos, Stevie Wonder como te podía haber dicho otro cualquiera, ¿no? La copla. La copla no me gusta. Tampoco. Depende de la muy copla. Muy poca, muy poca. Bueno, un día tenemos que hacer una lista de nuestra de nuestros gustos musicales. Para poner. Mira, para la próxima estación de ellos. ¿Podemos traer cada uno? Pues sí. Un ejemplo. Pues cada lo que es. Entonces la música. No va a ser un programa de astronomía, sino de música. No, o sea, la música que yo pongo, que os la pongo al azar. Bueno, vale. Pues cada uno que traiga una canción que signifique algo. Vale, vale. No solo tiene que ser astronómico, sino como queráis. O tu caso puede tener una banda sonora, ¿no? Me parece. Cada día se puede encargar alguien de la música, por ejemplo, ¿no? Eso, después yo te toca a ti, yo te toca a ti. O sea, pues, no, como ya no tenemos problema con las GAE, ¿no? Por ahora no, hasta diciembre. en enero no sé yo. Me parece muy bien. Veremos. Bueno, chicos, pues... Pues feliz verano a todos, ¿no? Feliz verano. Y lo que queda de verano. Que seguimos en contacto con las redes, por ahí. Eso es, seguimos en contacto por las redes sociales y nos vemos en septiembre, ¿no? Y los del hemisferio norte que aprovechen el buen tiempo para salir a ver al campo de las estrellas. Eso es, nos oímos y nos vemos porque está subiendo últimamente vídeos. Exacto, nos vemos. Esperemos que la Curiosity llegue bien a Marte. ¿Cuándo llega? ¿Qué día llega? Nos mande mucha información, muchas fotos. ¿Qué día toca llegar? El 6, ¿no? El 6 de agosto. El 6 de agosto. A las 7 y media de la mañana. Uy, aniversario de la bomba atómica. Aniversario de la bomba atómica. ¿Cómo? Aniversario de la bomba atómica, ¿no? El 6 y el 8, ¿no? Creo que fue el 6 y el 8. 6 y el 8 en Nagasaki. A ver si se pega un peñazo allí igual. No sé yo si emitirán imágenes. Tele5 creo que lo echa en la televisión. Después de comer. Después de comer. A mediodía. Sálvame, Curiosity. Lo anuncian, ¿no? Sí, Curiosity pone Sálvame. Sálvame. Venga, hasta después del verano. Adiós.